De estar acá en Bolivia, bueno, en un club gigante como es The Strongest. Así que qué bueno, disfrutando estos primeros días, tratando de llegar lo más rápido, de aclimatarme lo más rápido acá a La Paz. Así que qué bueno, contento y esperando ya el entrenamiento de mañana. Bueno, la verdad que he hablado con varios chicos, como es Abel Méndez, Delio Gea, que han jugado acá en Bolivia. Me han hablado muy bien, me dijeron que ni lo duden venir. La verdad que bueno, he sabido muchas cosas del club, así que bueno, como te dije recién, la verdad que estoy muy feliz de estar acá y de empezar lo más rápido los entrenamientos para llegar lo más rápido al torneo, ¿no? Fabri, presentate un poco para la gente, para que la gente te conozca. Bueno, soy un argentino, tengo 23 años, me gusta jugar de delantero por todo el frente de ataque, tanto como izquierda por derecha, he jugado de volante por derecha también, me gusta jugar suelto por arriba. Bueno, mis características, bueno, son un poco el tema de la velocidad mía, del tema de los saltos y bueno, de asistir y llegar al gol, ¿no? ¿Cómo vienes físicamente, cómo estás tú? Bueno, la verdad que bien, los últimos 2 años he estado jugando de titular, no he tenido lesiones, así que la verdad llego de la mejor manera. Ahora, bueno, he estado entrenando en San Lorenzo de Almagro, que es el dueño de mi pase. Así que bueno, he hecho pretemporada, así que bueno, creo que esta semana tratar de aclimatarme, ¿no?, a lo que es a la altura, y después bueno, ya estar óptimo para jugar.